urbanismo inteligente inminente. Oh, eso suena súper bien, chanfle. Bueno, Gina, muchísimas gracias por esa presentación y por esa introducción a lo que es esta mañana. Entrar a través de la ciudad inteligente y entrar a través del concepto de innovación es una base muy conocida y muy familiar para todos acá en Medellín y para todas ustedes también que trabajan con ciudades, ¿no? Porque es un tema de ciudad que se ha venido hablando desde hace tiempo, cuáles son las ciudades inteligentes y eso qué significa. Y ahí, en su última pregunta de cómo vamos a trabajar un urbanismo inteligente inminente, pues una de las propuestas que tenemos en este momento es utilizar esas nuevas estrategias digitales y esas nuevas estrategias de diferentes medios para contribuir con esas discusiones que se van generando a nivel urbano, ¿no? Que son esos espacios de aprendizaje que existen en ese diagrama que hay allá, que ahorita bajamos los morrales para que se puedan ver y podamos verlos claramente. Entonces, desde todo este tiempo hemos venido hablando de unos temas que nos ayudan a entender cuáles son los espacios de aprendizaje, cuáles son las recetas de ciudad, cuáles son los relatos, cuáles son las narrativas, cuáles son los elementos, tenemos líneas de tiempo, tenemos tantas cosas y todos estos elementos queremos saber cómo los vamos a utilizar para empezar a narrar, dónde podemos juntar todo esto, porque en este momento estamos juntos nosotros acá, que es maravilloso, y este es un primer espacio transmedial, es el encuentro físico, que es fundamental, ¿no? Este medio físico es uno. Tenemos otros medios que son los pintados y los escritos y lo que se ha generado en conjunto, ese es otro. Vamos a empezar a hablar de transmedia y para poder hablar de transmedia y cómo vamos luego a articular todo lo que hemos hecho en estos días en unos espacios, cuando ya no estemos juntos, cómo podemos seguir estando conectados, de eso vamos a hablar ahora. Y para eso tenemos a una persona absolutamente maravillosa, se los presento porque ha estado con nosotros todo el tiempo, está en la cartelera de invitados, nos va a abrir el espacio de esos espacios de conocimiento también. Es Andrés Burbano, y yo creo que se lo voy a pasar a Andrés para que nos cuente quién es Andrés. Tú te presentas, Andrés, un ejercicio que hemos hecho durante estos días es que cada uno se presenta, dice de dónde viene, qué hace, y todos vamos viendo dónde nos conectamos con esta nueva persona. Entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a estar acá. Para mí siempre es un gusto estar en Medellín, en particular porque me encuentro y me reencuentro con amigos, digamos, gente, por ejemplo, que está en la génesis de este espacio en el que estamos ahora, ¿cierto? En el exploratorio, y que siempre tiene muchas cosas que comunicar al resto de Colombia y gente que trabaja con medios en particular. Yo soy Andrés Burbano, vengo de Bogotá, donde soy profesor en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, y me dedico básicamente a hacer como tres tipos de exploraciones. Uno es arte interactivo, otro es el trabajo con proyectos interdisciplinares con diferentes tipos de investigación científica, desde el arte y desde la tecnología, y por último hago un trabajo importante en historia de la tecnología. Sobre eso escribo, digamos, mi tesis doctoral, por ejemplo, fue sobre historia de la tecnología, en particular en América Latina, que tiene un aspecto muy interesante porque la desconocemos. Desconocemos que en Brasil se inventó un sistema fotográfico al mismo tiempo que se inventaba la fotografía en Francia. Desconocemos que en México se inventó un sistema de televisión en el 39, cuando en Colombia se implementó la televisión a color en el 84, ¿cierto? Cosas por el estilo. Y estoy aquí para hablar de narrativa. Yo originalmente estudié cine, y el cine para mí fue como la gran ventana a casi todo lo que hago hoy por hoy. Y creo que la posibilidad que tiene el cine de narrar abre como muchas posibilidades y que tiene mucho que aportar a procesos como los que están haciendo ustedes ahora. Entonces, el concepto particular es un concepto que es una palabra que se está usando y que a veces se reusa, se sobreusa, pero que en el fondo guarda una lección importante sobre lo que es el mundo contemporáneo, y es la noción de transmedia. Entonces, vamos a ir directamente a una definición. Entendemos por transmedia un proyecto narrativo que combina múltiples medios, ¿cierto? Es decir, no estamos casados necesariamente con una sola, con un solo medio, cinematografía o cómic o internet solamente, sino que estamos hablando que eventualmente para expresar la complejidad de las historias del presente necesitamos recurrir a múltiples medios, ¿cierto? Siguiente diapositiva, si es posible. Entonces, transmedia viene de las siguientes palabras. O lo podemos entender. Transmedia, en realidad, siempre, desde que se creó el concepto que lo hizo un señor que se llama Henry Jenkins, siempre se habló es de transmedia storytelling, o sea, de narraciones transmedia. ¿Listo? Que eso es importante porque transmedia solo no existe. Mucha gente lo menciona, pero solo nunca se habló de transmedia solo. Siempre se habló de narrativas transmedia. Siguiente. Entonces, vamos a cambiar transmedia por narración. Perdón, storytelling por narración y transmedia por... Siguiente diapositiva. Múltiples medios. Y acá estamos en español, más cómodo, ¿cierto? Y este es el mundo en el que estamos. Múltiples medios, narración y por qué es importante narrar, ¿cierto? Entonces, acá es el punto donde yo empiezo a meter un poco de gusanitos en la cabeza y es lo siguiente. Desde hace más o menos 2.500 años existe una formalización filosófica de lo que es narrar, ¿cierto? Y la hizo por allá uno de los primeros filósofos de la historia que fue Aristóteles. Para mí tiene un legado doble muy importante porque escribió la primera lógica, ¿cierto? Que eso después se va a volver la base del pensamiento computacional, por ejemplo. Y escribió un libro muy importante que se dedica a explorar la estética, ¿cierto? Y que se basa principalmente en explicar la narrativa, ¿cierto? Cómo operaban, cómo narraban la historia los clásicos griegos. Y para ir a hacer la historia breve, él propone un concepto que es el de catarsis, ¿cierto? Catarsis. ¿Qué es lo que hay que narrar? Se narra la catarsis. Y esto es la clave para mí de toda narración en el mundo occidental, digamos, es que las narraciones tienen que ver, la catarsis es cambio. ¿Qué es digno de ser narrado? Es el cambio. Cuando vamos a narrar algo de nosotros mismos y queremos comunicar algo, es importante enfocarnos en el cambio. Cuando vamos a narrar algo sobre nuestras comunidades, es importante enfocarse en qué momento las cosas cambian, ¿cierto? En su momento, entonces, Aristóteles hizo unas explicaciones muy profundas sobre el cambio del héroe, ¿cierto? El héroe es la persona que tiene un estado original y en algún momento hay una catarsis, hay un cambio, y, ¿cierto? Un joven se despierta un día, se ve que tiene algo en la mano y descubre que puede lanzar telarañas, ¿cierto? Y ese es el inicio del hombre araña. Pongo un ejemplo de cine de hoy, porque créanlo o no, diga usted, el 95% de las películas de narrativas que todavía se hacen hoy siguen esa base narrativa que planteó Aristóteles hace 2.500 años. Y que además, por si fuera poco, yo creo, está basada en una concepción griega más antigua, que es la concepción de Heráclito, de que uno no se baña dos veces en el mismo río, ¿cierto? Y que el mundo permanentemente está cambiando y que eso es lo que merece, en últimas, ser narrado. Entonces, esa es la invitación. Entonces, la invitación es, ¿cómo vamos a narrar nuestros cambios? A través de una mutación de los medios mismos, que es el transmedia. Entonces, un proyecto transmedia puede combinar muchos tipos diferentes de impresiones. Yo veo que acá tenemos una representación gráfica increíble. Textos gráficos, animaciones y otras múltiples maneras de trabajar en plataformas. Y obviamente, algo que se adhiere a este concepto de transmedia, digamos, y que es lo que funciona un poco como el aglutinante, es la aparición de los medios digitales y en particular de las redes sociales, ¿cierto? Es decir, yo estoy seguro que en Moravia se adoptó el uso de WhatsApp casi paralelamente a como se hizo en Bogotá, en Chapinero, a como se hizo posiblemente en Nueva York. Estamos viviendo en un momento en que la apropiación de las tecnologías se hace a una velocidad sin precedentes. Venga, les pongo un ejemplo. La televisión se inventó en 1927 y tocó esperar hasta la década de los 50 para que llegara a Colombia, ¿sí o qué? ¿Cierto? Hoy, apariciones de nuevas plataformas de redes sociales se cuentan en semanas de adopción a nivel mundial, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que estamos viviendo una transformación muy fuerte de los medios mismos a través de estas nuevas plataformas, nuevas redes sociales, y que es importantísimo activarlas porque, de hecho, quizás la gente aquí tenga más experiencia hoy por hoy moviendo sus contenidos acá que acá, ¿cierto? Y eso es algo que es muy, muy sintomático del mundo en el que estamos viviendo, que es el que nos está hablando Gina también. Afortunadamente, ¿cierto? Aquí en Medellín y en Colombia tenemos gente que se ha preocupado por conservar las especificidades de algunos medios. Digamos, estoy muy conmovido de que haya acá un proyecto de radio, por ejemplo, que sea Vox Populi y que sea radio comunitaria. Colombia tiene una de las tradiciones de radio más importantes en el mundo, ¿cierto? En su momento tuvo el proyecto educativo más importante del mundo, que era Radio Sutatensa, por ejemplo. Y hay mucha gente que está trabajando porque esas identidades sociales de los medios como la radio y lo que se logró construir se permanezca. Y creo que es lo que estamos transmitiendo ahora mismo, que eso es tan interesante, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿será posible que estas transformaciones que vamos a contar, nuestras historias, podamos contarlas de una manera creativa a través de estos medios, de los medios como la radio anterior y a la vez de las plataformas digitales? Esa es la pregunta que traemos el día de hoy para ustedes. Y esto tiene que ver también con una reflexión muy sencilla pero muy poderosa de un filósofo canadiense que en algún momento planteó que el medio es el mensaje. Y es decir, en otras palabras, es lo siguiente: no todos los mensajes caben en la misma ropa, ¿cierto? Es decir, eventualmente una historia contada en redes sociales o en radio o en cine amerita ser contada por la especificidad del medio de una manera diferente. Entonces, ya está claro, ¿cierto? Múltiples medios, una cosa muy importante en la narrativa transmedia. Otra, hoy por hoy, que es muy importante, la mezcla de digital y análogo, ¿cierto? Lo que estamos viendo con la radio, un medio como la radio, que ustedes están transmitiendo Vox Populi por internet, ¿cierto? Exactamente. Las prácticas que vienen del medio análogo de la radio, pero utilizando el canal de lo digital. Y hay un aspecto fundamental que es quizá el más difícil, que es cómo hacer que existan plataformas que pueden recibir dinámicamente participación de los usuarios, donde la gente pueda participar, ¿cierto? Donde tu historia, mi historia, esa historia caben ahí y pueden ser contadas. Gracias, Jota. Entonces, como esto es un taller, ¿cierto? Ustedes no quieren escucharme hablar sobre esto 1000 horas, podría, ¿cierto? Pero voy a controlarme y vamos a empezar a trabajar con una serie de preguntas para ustedes, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que tenemos es individual. La siguiente va a ser colectiva, ¿cierto? Pero la primera pregunta es individual. Piensen en todos los medios a los cuales ustedes han sido expuestos en su vida, ¿cierto? Medios impresos, han leído fotonovelas, han escuchado radio, han escuchado radionovelas, han escuchado noticieros de televisión, han visto películas, han visto seriados, han visto redes sociales, han utilizado Twitter, han usado WhatsApp. Y por ahora, es una pregunta individual. A cada persona quiero preguntarle, ¿en qué medio ve contada su historia personal? ¿Cierto? Si ustedes pudieran elegir, alguien va a contar la historia de mi vida, yo quiero que la cuenten como una fotonovela, ¿cierto? Porque no saben la cantidad de situaciones en las que me han roto el corazón, ¿cierto? Que esos son mis cambios, por ejemplo. O no, ¿cierto? Yo creo que sería una película. No, yo creo que a mí me gustaría una serie de televisión. O no, yo quisiera que mi vida fuera contada como una serie de tweets. O como un documental, ¿cierto? Entonces, tenemos una actividad de 5 minutos para que ustedes piensen y cada cual individualmente responda a esta pregunta. Y vamos a concatenarla con otras. ¿Listo? ¿Está claro? Adelante. Gracias. programa. Aquí, desde la capital de Colombia, les habla la voz Populi de Bogotá DC. Estaciones HJBF 1040 kHz onda larga, 15.000 vatios. HJBG 4.875 kHz onda corta, banda internacional de 62 metros, 306.7 MHz. La Voz Populi, la emisora musical por excelencia, por Internet. Vamos a pedir a dos voluntarios de cada grupo que nos cuenten cómo ven, en qué medio ven su historia. Perfecto. Buenos días, mi nombre es Claudia Zuluaga. Yo lo veo como un documental y yo ya lo viví. Con J. Samper y los estudiantes de Boston, Colorado, me hicieron el documental y está en una página donde usted puede escuchar mi historia. Entonces, me parece muy interesante porque son historias reales. Excelente, gracias. J., ¿tú quieres agregar algo? ¿Quieres agregar algo sobre esto? Con el proyecto de Mobility y Movilidad, hemos trabajado con la comunidad de Manantiales por ya 6 años, documentando las historias de resiliencia de cada una de las familias. Entonces, en nuestra página web, que es donde ponemos estas historias para que viajen a través del mundo, está la historia de cada uno de ellos. Incluso Claudia, en la cual múltiples veces hemos estudiado su caso, y en la cual hemos visto todos sus cambios en la vida. Excelente ejemplo y con una realidad medial ya construida. ¿Alguien más es este grupo? ¿Cambiamos de grupo? Luz. La mía es en medios escritos, gráficos, con humor. O sea, yo quisiera que mi historia algún día la contaran, no una historia triste, sino lo más alegre que se pueda. Entonces yo pensaría que pronto un graffiti. Pues Luz, yo por ejemplo tengo una afinidad con esa historia. Si yo fuera a contar la historia de mi vida, me gustaría que fuera un cómic, que es un medio que yo disfruto mucho y que es un medio que pasa entre lo humorístico y lo verídico en los monumentos de una manera muy versátil. Y si yo pudiera escoger a un artista para hacerlo, ya creo que la tenemos acá. Mira esto. Gracias, estuvo muy bueno. Ya, ok. Ya no se puede prestar. Ok, listo. Listo, ¿por qué no se presenta ella misma? Hola, buenos días. Gusto en saludarlos nuevamente. Soy Melisa Ávila, diseñadora gráfica y me dedico a hacer documentación gráfica o graphic recording en vivo. Entonces, para los que nos están escuchando, consiste en dibujar en tiempo real lo que va pasando en una sala, conversaciones, foros, conferencias y todo tipo de reuniones y eventos. Muchas gracias. Me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Melisa Dibuja, Melisa con doble S, y también en Facebook. Buenísimo, entonces tenemos Melisa en Facebook y Vox Populi, dos medios acá dialogando ya, ¿cierto? Gráfico y radio online. Yo vi que Lorena levantaba la mano acá, ¿tú quieres contar un poco sobre tu medio y tu historia? Pero como yo soy más viejita, le puse un cuentito con muchos dibujitos y puse un cómic con signo de pregunta, porque antes había cuentitos con dibujitos antes de los cómics, ¿no? Bien, perfecto. Ah, es que es por radio, yo creí que era por Facebook, en televisión, por imagen. Ah, bueno. Carlos Bedoya, Moravia Resiste y también de la Mesa Interbarrial de Desconectados. Yo la hago en plural, porque uno se identifica con una comunidad a la que pertenece. No es la comunidad me pertenece, sino uno pertenece a la comunidad. No es mi comunidad, es la comunidad de todos. Y le puse un título, Extracción de la Inteligencia en un Hábitat de Sobrevivencia, porque nosotros a través de todas estas, desde que llegamos hemos sobrevivido en el territorio y pues con la condición de que hay muchos intereses por sacarnos del territorio, por la estrategia y lo bien ubicado del territorio. Lo quiero como lo hemos hecho en la mesa interbarrial, y nos ha dado muy buen resultado a través de las radionovelas. Tenemos varias radionovelas instaladas en Blogspot, mesa interbarrial de Desconectados Medellín. Una radionovela donde se narren todas estas historias de las personas que a través de todo este tiempo hemos vivido y hemos sufrido con acciones de desalojos, acciones de engaño a las autoridades, desarrollar todas estas inquietudes para mostrarlas pues cómo se van defendiendo y cómo escogiendo herramientas para eso. Perfecto, radionovela. Y las tienen también, ¿cierto? Sí, lo que demuestra que la pregunta sobre los medios no es algo ajeno a nosotros, sino que hoy por hoy es parte de lo que somos en todo sentido. A mí me gustaría ver mi historia contada en un podcast, porque me parece que... un podcast, porque me he enganchado últimamente y me parece que recogí un poco la radio, que me crié, digamos, escuchando radio, pero en versión moderna. Y además es como si la gente tuviera una cita con mi historia, porque es en un horario fijo siempre, entonces es como que, no sé, los martes a las 5 cita con la historia de Isabel, algo así. Y entonces poder ir contando capítulos de mi vida en un podcast. Entonces me parece... Bueno. A mí me encantaría mi vida contada en un videojuego, en donde el dos posibilidades: una, el que gana es el que ha cometido los mismos errores que yo he cometido, o el que gana es el que es más inteligente y termina con una vida mucho más interesante. Un juego con dos modos, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Claro que sí. Sí, solo porque los podcasts, por lo que no saben, sí, es como escuchar, ¿no? Y a mí me parece súper, a mí también me encanta, es algo que ya practico desde años, pero de no tener más imágenes, ¿no? Solamente escuchar una voz, eso es muy agradable y da otro tipo de relación con la información que uno está escuchando. Pero yo lo haría de manera más libre, porque hay muchos que son online y tú puedes elegir cuándo lo quieres escuchar, que sean durante, cuando estás duchando, cocinando, lo que sea, ¿no? En los aviones, exacto, es lo. Y tiene una parte como de nostalgia de un medio que ya es más antiguo, pero que también es muy, que se está actualizando y eso. Gracias. Gracias. Es decir que Vox Populi tiene hoy muchas tareas para el futuro, ¿cierto? Muchos proyectos. Yo no quisiera contar mi historia. Mi historia no es interesante. Me gustaría contar, sí, o que se contara lo que yo reflexiono, sí, y pienso sobre lo que trabajo, que es lo urbano y los problemas urbanos, sí. Y evidentemente, pues nosotros estamos en la era más atrás, no somos post-millennial, sino somos pre-millennial, sí. Y de alguna manera para nosotros sí es importante la escritura, cierto, y la fotografía, sí. Y lo otro son medios a través de los cuales uno puede colocar eso. Pero aquí, para mí, el problema no está al centro las personas, los individuos, sino están son las ideas y los colectivos. Digamos, lo ve más bien como una publicación tipo diario fotográfico o algo así. O más como un ensayo que combina como argumentación, texto y visual. Nosotros tenemos las ideas. Entiendo. Uh-huh. Creo que había acá primero una... No, la verdad, yo iría a hacer un mix, porque la radionovela me parece muy, muy bien, que la actualización, el podcast. Yo tengo la lembranza de mi mamá oyendo las novelas en radio, y radio es una cosa que tiene en Brasil una penetración. Si quieres hacer cosas, se pone en la radio. Pero también me gustaría que hacer algún sketch de stand-up comedy, porque yo tengo episodios en mi vida que son perfectos para un stand-up comedy. Yeah. Lo dice alguien que viene también de la administración en la política. Esto estaría increíble. Bueno, particularmente esa pregunta es muy interesante porque, o sea, cuál, uno encontrar como el medio específico, como cuál quiere que sea su historia contada. A mí se me ocurre el teatro. Por varias razones. Una de ellas es que en el teatro se pueden contar muchas cosas al mismo tiempo. Una cosa es lo que están diciendo los actores o lo que está sucediendo, pero la escenografía también puede mostrar momentos importantes de mi vida, de la ciudad, del campo, de muchos lugares por donde he estado. También se pueden crear las atmósferas, la musicalización. Entonces creo que de la manera que me gustaría contar mi historia, el teatro sería muy completo porque podría utilizar muchísimas cosas allí. Bien. Yo creo que es el momento para... Ah, bueno, Catalina. Yo como que no estaba haciendo la tarea, pero me acabo de caer en cuenta que yo creo que mi historia podría ser un playlist. ¿Cuál es la banda sonora de los diferentes periodos de la vida? Desde la Fania All Star, pasando por los Rolling Stones, llegando a la Bámbara Banda de Pasto y al Rastastas de hoy. Los carrangueros, sí, claro. Bien, entonces yo creo que está perfecto este momento para hacer la segunda pregunta. Entonces, atención a esto, la segunda pregunta no es para responderla individualmente, sino para responderla en grupo, la gente que está trabajando en la mesa, ¿cierto? Y la idea es responder la siguiente pregunta. Basados en la... plot de la historia que ustedes ya hicieron ayer, la idea es ahora pensar qué medios o cuáles medios usarían para contarla. ¿Cierto? Pensando en que hay una trascendencia de usar un solo medio específico y que vamos a intentar combinar medios y ver qué combinación eventualmente puede ser la más apropiada. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para decir ya basta. África ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Un segundo, por favor, tengo una anotación para hacer. Chicos de esta mesa acá que están tan animados, tengo una anotación para hacer. Como la idea es pensarlo en serio para el trabajo que estamos haciendo dentro del proyecto, no es que no lo estén pensando en serio, es de verdad dentro del contexto del proyecto, ¿cómo les gustaría que esa historia que están armando sea contada? Dentro del proyecto, dentro de la historia y de los medios que podemos utilizar nosotros, ¿cómo les gustaría que fuera narrada? Y al mismo tiempo esto nos lleva a otra pregunta, María Juliana, y eso nos lleva a otra pregunta. Para pensar en eso de cómo va a ser narrada, piensen también los tipos de audiencia a los que quieren llegar. Entonces, ¿a dónde quieren llegar? ¿Por qué utilizar ese medio? Les ayuda también a pensar cómo van a llegar a su audiencia. Entonces, ahí vamos entrando en otro medio, dentro de este mismo proyecto que vamos a hacer con estas historias que estamos recolectando. Ahora sí, adelante. Catrileo o al mapo, mil veces venceremos. Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Carrito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. ¿Listos, colegas? Ok. ¿Allá están todavía hirviendo las ideas? Bueno, uy, hoy amanecimos tan... Me paro. Buenos días. Yo vengo en representación de la alcaldesa Luzmila, ¿sí? Me nombró como secretaria de comunicaciones y entonces hoy venimos a proponerles a la sociedad, a la comunidad, que nuestra decisión es para poder... digamos, llevar a finalidad el trabajo que hicimos el día de ayer. Es lo uno, es que una de las grandes definiciones y conclusiones a las que hemos llegado es que definitivamente necesitamos seguirnos respaldando de documentos construidos desde lo técnico comunitario o académico comunitario, como le llamemos, ¿sí? Es muy necesario y debemos, sí, un documento que sería una política pública de mejoramiento integral de barrios para no solamente la ciudad de Medellín, sino para todo Colombia y donde pueda llegar. Y vamos a acompañarlo de dos, digamos, estrategias desde lo cultural, desde lo radial, donde queremos por medio de la radio contar qué es lo que estamos haciendo, por qué la política pública de mejoramiento integral de barrios, que le llegue la voz a todo nuestro pueblo colombiano y por medio de lo cultural, cómo es lo CONIC, es desde la cultura, cómo involucramos los niños, los jóvenes y hoy nos damos cuenta que podemos traspasar ese lenguaje, digamos, que ha sido tan difícil para nosotros y que por medio de un dibujo podamos impactar a otra persona. Entonces, documento, radio y cómica, sí. Excelente. Ok, por acá, ¿cómo vamos? ¿Quién es el vocero o vocera de este grupo? ¡Woo! ¡Bravo! Bueno, tenemos... Carolina, por favor. Ay, ay, ay. Tenemos como 6 opciones. Gente. La historia de Marlene tiene como 6 opciones posibles. Todas son complementarias también, no son excluyentes. La primera es un TED Talking. Para aquellos que no están familiarizados, es como la experiencia de vida en un formato pues que ya se tiene de corto tiempo. Está un corto documental, también un póster en realidad aumentada, es decir, sería como una parte, habíamos hablado como digital, pero iba siendo más participativa en diferentes fases de la vida de Marlene. Luego tenemos una entrevista en formato youtuber, que es un youtuber o un influencer que lleve pues como el hilo conductor de esa historia de Marlene. Hay ya una parte escrita que es el perfil. Y finalmente la musicalización de la historia. Todavía no sabemos el género o quién la canta, pero es musicalizar tu historia. Ah, bueno, aquí se mencionó diferentes artistas contemporáneos como J Balvin o Maluma. También hablamos de vallenato. Vallenato, sí. Pero... Exacto. Trovas, exacto. Poesía. Un montón de presupuesto de producción. Bien, entonces, a ver, a primer grupo, una sección documental, radio y cómic. Segundo grupo, tenemos un TED Talk, un documental, un póster con realidad aumentada. Entrevista en un canal de YouTube. Un componente escrito que está, me imagino que un escritor lo haría, narrador, y hay un aspecto musical, musicalización, un poco como lo del playlist que decía Catalina. Más bien como la historia en canción. La historia en canción. Ah, o sea, una canción que cuenta la historia. Sí, ya, ok, bien. Como. ¿Y tercer grupo? Bueno, digamos que primero pensamos en, pues tenemos dos personajes, nuestro grupo, entonces pensamos en Mamachila primero, en el material que ya existe grabado sobre ella. y más como desde una posibilidad de hacer remix, como de, esas, de esos contenidos, utilizarlo y combinarlo con animación, que ya digamos ahí vendría como algo más ficcional, para contar su pasado, que digamos no está registrado, y también como asuntos como de futuro. Pensábamos también que ese personaje se podría como extender a otros medios, como a Twitter, pues ser como a, tener un perfil real, digamos, de ese personaje, invitarlo a, o invitarlas a espacios de conversación. Creíamos que eso también era como una especie de obra itinerante, pues que se mueve por diferentes medios, como un personaje que está habitando diferentes medios y que de repente, pues también pensábamos como en los públicos, como queremos hablarle a la institucionalidad, pero la institucionalidad se alimenta de muchos medios también y es muy, y digamos, por aquí se decía que le para mucho, muchas bolas a las masas. Entonces, como que si alguien habla de por acá de que hay una obra de teatro de Mamachila y Elisa, y por acá están hablando de que hay un personaje que está hablando un montón en Twitter, también se llaman Mamachila y Elisa, entonces como que empieza a complementarse esa narrativa en la imagen, en las imágenes mentales de la institucionalidad. ¿Qué más se me quedó por ahí? ¿Ya? Sí. Son dos personajes, Mamachila y Elisa. Sino que de Mamachila tenemos material, entonces estábamos tratando de resolver también cómo sería el asunto con Elisa. Perdón, nuevamente el primero es ¿cuál? ¿El primer medio? Animación. Ya, perfecto. O sea, es video, digamos, video animado. Video animado y después hay una intervención en redes digitales, Twitter y tal. Ah, perfecto. Y hay una participación en conversatorios. Eso está muy bien. Y ustedes anticiparon a una de las preguntas que va a seguir ahora. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Hay dos preguntas fundamentales después de hacer este tipo de ejercicios. La primera es, ok, sé que mi historia quiero contarla como un documental, sé que mi historia quiero hacerla como un cómic, sé que quiero hacerla como un videojuego. ¿A qué medios tengo acceso? De esos medios, ¿cierto? Porque de pronto yo quisiera que mi historia o la historia de mi comunidad o del personaje que estoy trabajando sea contada en un largometraje. Pero de pronto el acceso al cine como formato es complicado, ¿cierto? Entonces quiero hacerles esta primera pregunta, hacemos como una ronda, en realidad como en caliente. Y no solamente como formato al público al que van a llegar, sino también a qué medio tienen acceso para generar esa historia a partir de los medios que ustedes tienen ahora y que tenemos nosotros dentro del proyecto. O sea, TED Talk, para esta mesa sobre todo, quiero hablar, chévere tener un TED Talk, un afiche, J Balvin, todo esto, pero en realidad, ¿a qué se tiene acceso? La realidad virtual, ¿qué se necesita para hacer esa realidad virtual? ¿Cómo pueden ustedes hacer esa realidad virtual para que nosotros podamos usarla? O sea, dentro de los límites de que tienen ustedes en esta mesa para generar las narrativas que ustedes están haciendo, ¿a qué podemos acceder? Y lo mismo para todas las mesas, o sea, ¿a qué realmente tienen acceso? La obra de teatro, la obra de teatro, ¿pueden hacer la obra de teatro? ¿Se puede llevar adelante? ¿Se puede hacer en el tiempo que tenemos para este proyecto? En el tiempo que tenemos para este proyecto se puede hacer, tenemos que terminar en junio y lo mismo aquí también. De verdad, ¿cómo podemos llegar a hacer esas historias reales dentro del proyecto de Convite? O menos, tres minutos. Ok, colegas, listo, momento de compartir sus reflexiones. ¿Cómo estamos acá? ¿Quién es la vocera o vocero de este grupo? Bueno, El primer reto es encontrar una historia de vida real, porque el caso de Marlene es ficticio, pero creemos que no sea muy difícil, porque son las historias de la mayoría de mujeres de los barrios de Medellín. Y ya el segundo sería empezar a priorizar esos medios. El medio más sencillo es el perfil escrito. Y creemos que lo otro es cuestión de relacionamiento. Entonces, con el perfil escrito podríamos tener el guión para lograr el TikToking, para lograr un corto que no va a ser de las condiciones de una producción cinematográfica de alta calidad, pero que puede ser con un celular. Igual la entrevista con el youtuber, y lo que creemos que puede demorar más y más recursos son el póster en realidad aumentada y la musicalización de la historia. Lo que es importante entender es que como parte del grupo de trabajo acá tenemos a Zootrópico, ¿cierto? Que es una productora audiovisual de Medellín y que seguramente nos puede orientar muy bien. No es necesario hacer las historias con celular, se puede también, pero se puede hacerlos con estrategias livianas, fast prototyping con cámaras, gente que pueda hacerlo en alta calidad y que ya es parte de nuestro grupo, ¿ok? Gracias, excelente. ¿Siguientes? Bueno, al final resolvimos como aprovechar el material que tenemos de Mamachila, como irnos por ese personaje y hacer una curaduría de archivo de ese material, primero que todo. Luego un guión colaborativo de las personas, sí, existe. Un guión colaborativo entre los que estamos acá y como contamos también con el Parque Explora, pues el Centro Cultural de Moravia, pues digamos que queremos hacer realidad el asunto de la animación. No sabemos qué tanta duración tendría eso, pues digamos que todavía tenemos dudas, incluso estábamos viendo si rotoscopia, mientras que es como una técnica de intervención directamente en el video, se podía como hacer para generar como otras narrativas en el mismo testimonio. Y una cosa muy importante que se dijo es que eso se puede impulsar por festivales de cine comunitario, o sea, como nosotros tenemos proyecciones audiovisuales en todas partes, en los territorios, se puede hacer en espacios convencionales como un teatro, como el del Centro Cultural, pero también no convencionales como los medianeros de los barrios. Está clarísimo, muchas gracias. Y contando con un material, yo lo que quiero llamar la atención sobre esta propuesta es lo siguiente. Muchos casos, siempre pensamos que las intervenciones con medios significa crear contenido y en algunos casos los procesos más efectivos son los que van a contenido ya existente, archivos, ¿cierto? Entonces, la posibilidad de convertir un archivo en algo que pueda ser socializable y tal, ¿cierto? El principio del documental como en el sentido expandido, es una de las formas más efectivas de comunicar ese tipo de procesos. Y tercer grupo. Bueno, ya siendo como una recolección de ese inventario de los aportes de todos entre todos, se resume como en un acercamiento a una cartilla digital animada, donde hay entran unos elementos narrativos desde la radio, voz en off, se recopila el cómic, pues también a través de esa cartilla, recogiendo herramientas de lo que se contó ayer, de la historia y más se suma la política pública de MIT y animada, ya un elemento mucho más fresco, no tan exigente, que hay unas posibilidades que se pueden lograr de esa manera. Pero yo quiero decir una cosa porque es que, o sea, la dimensión del ejercicio que hacen los otros dos grupos es en torno a personajes. Sí, y la preocupación es cómo poner en el centro al personaje. Nosotros pusimos un personaje que relata la historia, pero el centro de lo que nosotros estamos poniendo es el tema de este escenario, que es lo de mejoramiento integral de barrios. Entonces, a nosotros no nos interesa exaltar a la alcaldesa, ¿sí? Porque la alcaldesa la podemos reemplazar, ¿sí? Sino lo que nos interesa es resaltar, ¿sí?, la estrategia que se está construyendo de mejoramiento integral de barrios, pensada desde la comunidad y desde lo colectivo. Entonces, yo creo que hay diferencia en entender la dimensión de lo que está planteado en cada uno de los ejercicios y la exigencia de reducir eso a una sola forma, ¿sí?, de poderlo motivar, y yo creo que en eso hay que tener cuidado. En relación con la intervención de Carlos, simplemente para decir que optamos por el formato que comentamos porque consideramos que a partir de esa recolección de archivos familiares, de imágenes de archivos familiares de la gente que ha crecido en Moravia, que conoce a Mamachila, es posible reconstruir también la historia del barrio a través de una persona. Claro. ¿Sí? Es la historia de vida. Una cosa breve adicional, me parece que, o sea, aquí estamos en el ejercicio por grupo, luego habrá que hacer el ejercicio en general de qué es lo que va a comunicar el proyecto, y ahí me parece que la complementariedad es súper potente, la complementariedad de las historias que se van a contar, ¿no? En este caso no es el personaje, es el barrio, el tema, el mejoramiento barrial, etcétera. Y luego estos dos personajes de aquí me parece que son muy potentes complementarios, porque esta historia de esta mujer termina de una manera con un recorrido y esa historia termina de otra y le habla a otros públicos. Entonces, me parece que verlo en conjunto, y lo mismo la complementariedad de los medios, ¿no? Si tenemos documental o video en un lado, pues usemos radio en el otro y así. Creo que eso puede ser súper, súper interesante. Hoy yo veo el ejercicio también, incluso es cómo estamos en estos tres grupos y unos estamos hablando, como decía el profe, de personajes. Y allá estamos hablando entonces de un tema, aquí estamos hablando de unas personas y aquí estamos hablando de la permanencia de que estas personas puedan estar en este territorio dignamente. Y en ese escenario estamos hablando de, ay, no recuerdo cuál es el de ese allá. Exactamente, o sea, estamos hablando desde, yo pensaría que así es como conjugaríamos los diferentes saberes y diferentes memorias. Aquí nuestro trabajo es cómo vamos a garantizar de que Mama Chila pueda estar en su lugar donde construyó esa casa, donde construyó ese barrio, donde a punta de los convites fue que empezó a mejorar su calidad de vida. Entonces yo creo que es muy importante. Para complementar lo que se ha estado hablando, si ustedes recuerdan este diagrama de ayer, en este diagrama nosotros dimos la información de, en explorar, rastreé los tipos de historia. Entonces, nosotros hablamos de que hay diferentes tipos de historia. Están las historias centradas en personajes, que fue lo que terminó sucediendo ayer. Después de la discusión del urbanismo feminista, las tres historias terminaron siendo sobre mujeres, no sé si se dieron cuenta. Dentro de las historias que nosotros consideramos, tenemos la historia centrada en personajes, que fueron las historias que se hicieron ayer, pero están las historias de los procesos también. Entonces, esos son otro tipo de historias, es una manera de narrar también, y también se pueden hacer historias a partir de los datos. ¿Cómo puede uno utilizar los datos, utilizarlos como infografías, por ejemplo, y empezar a narrar historias a partir de eso? Entonces, hay muchas maneras de narrar, hay diferentes formas de narrar, es dependiendo de cuáles son los elementos que se utilizan y cuál es el tipo de historia que se quiere contar. Normalmente, lo que más genera empatía y lo que más genera un enganche del ser humano son las historias de personajes, porque es a lo que nos asociamos directamente. La empatía se genera con esa conexión que tenemos con el otro, pero hay historias que se cuentan como procesos. Y si ustedes piensan en todos los documentales, por ejemplo, que ustedes ven en Netflix, que ven en Nat Geo, hay diferentes tipos de historia, tenemos diferentes tipos de narrar, que no solamente es un personaje, a veces son ciudades. Vemos la historia de una ciudad y nos cuentan la historia desde que está hasta que se destruyó y hasta que se volvió a construir. O sea, son muchas formas de narrar, procesos y datos también. Entonces hay que tener en cuenta esa forma de narrar. Listo, y mire, lo que quiero decirles es que si tuviéramos más tiempo, lo que podríamos es ahondar en que realmente cada una de las tres propuestas son formas legítimas de narrar, ¿cierto? Es decir, tener un personaje de ficción que eventualmente encarna un personaje, hay múltiples historias. Digan ustedes, por ejemplo, en música lo hizo famoso Rubén Blades, ¿cierto? Pedro Navajas. No existe Pedro Navajas, pero hay un personaje que finalmente termina encarnando una historia que habla de una manera muy particular, de un contexto social muy particular, y que es un personaje ficticio, ¿cierto? Habíamos hablado también acá de ejemplos, digamos, es algo que yo trabajo mucho, recopilando archivos, ¿cierto? Ir a ver material documental, de audio, de sonido, y ver eso cómo se puede trasladar eventualmente a una experiencia. Digamos, yo tengo un ejemplo muy particular. Una vez hice un trabajo sobre García Márquez, sobre 100 años de soledad, y llega un momento en que uno tiene que enfrentarse al problema de la masacre de las bananeras, ¿cierto? Y narrar esa masacre con ficción de pronto es muy duro. Entonces lo que hicimos fue acudir a material radiofónico de la época, que además le da como la patina de quiénes hablaban, qué políticos hablaban, cómo se transmitía, qué radios estaban involucradas, ¿cierto? ¿Cuáles eran los discursos del gobierno? ¿Cuáles eran otro tipo de discursos? Y fue algo que, digamos, acudir al documento, ¿cierto? Histórico, hizo que ganara muchísimo el asunto. Y yo creo que el llamado también del grupo, del tercer grupo, es no perder de vista que se narra para algo, ¿cierto? O sea, no perder de vista que no estamos narrando historias por narrar historias, sino porque tenemos una problema conceptual detrás, ¿cierto? Y creo que es un llamado que es muy pertinente porque no podemos perder de vista. Y para concluir el taller, vamos a entrar, antes del café, vamos a entrar a una pregunta que tiene que ver, si ustedes estudian teoría del diseño, hoy por hoy, y acá es donde medios audiovisuales, diseño, medios, ¿cierto? ¿Para quién hacemos las cosas? ¿Cierto? ¿Para quién hacemos las cosas? Entonces, en este caso, lo que les quiero preguntar es ustedes, ¿para quién están contando esta historia? ¿Cierto? ¿Quién han pensado que va a ser su interlocutor? ¿Para quién están narrando? Hace poco vi un documental sobre la mujer que acompañó a los Beatles, la que les ayudó a armar el primer grupo del fan club, el primer fan club de los Beatles. Imagínense eso, ¿cierto? Y la señora termina haciendo un documental contando su historia, ¿cierto? Y saca pedazos de pelo de Ringo Starr, fotografías de ella con John Lennon y tal. Y como que al final del documental le preguntan, bueno, ¿y usted por qué está contando esa historia? ¿A quién se la está contando? Y ella dice, se la estoy contando a mi nieto, porque la estuve guardando toda mi vida para contársela a mi hijo, y mi hijo murió y nunca se la pude contar. ¿Cierto? Y aquí es un asunto tremendo, ¿cierto? Como que ella está narrándole a alguien que es su familia y que quiere dejarle un legado y que quiere conectarse mientras ella esté viva, ¿cierto? Entonces, y como les digo, esa es la pregunta fundamental del diseño hoy por hoy, ¿para quién hacemos las cosas? Entonces, quiero que hagamos una ronda, quizá en caliente, piénsenlo ya y pasamos un poco. Lo que les puedo anticipar es lo siguiente, y esto es para el grupo de trabajo acá. En últimas, en una narrativa transmedia, los medios que se terminan seleccionando tienen que ver mucho con las audiencias con las que uno quiere conectar. ¿Ok? Ese es quizá el aporte que quiero traer a este taller hoy por hoy, ¿cierto? Si estamos pensando en transmedia, no es un problema simplemente de saltar entre medios porque es posible técnicamente, sino porque realmente estamos intentando contarle esa historia o posicionar esa pregunta o discutir esos documentos con grupos humanos específicos, ¿cierto? Que queremos que sean nuestros interlocutores, a quienes queremos provocar, a quienes queremos consentir, a quienes queremos criticar, a quienes queremos ayudar, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Entonces, hacemos una ronda ya mismo de quiénes creen que serían sus interlocutores, para quién están haciendo ustedes la historia de, ¿cómo se llama otra vez? Marlene. A partir de eso y continuando con eso, les quiero contar una experiencia personal, que es, yo trabajo con historias y trabajo produciendo películas. La primera pregunta que siempre hago antes de empezar cualquier proceso es, ¿para quién? ¿A quién le vamos a contar esta historia? Antes incluso de empezar a contar, a preguntar el qué o el cómo, es ¿para quién? Porque eso empieza ya a determinar a dónde va a llegar esta historia. ¿No? ¿A quién se le está contando esta historia? Hay mucha producción de contenido que se queda ahí, en esa plataforma, sin haber pensado cómo va a salir de ahí. Y de eso hay, no se imaginan la cantidad de producción de contenido que hay que no llega a ningún otro sitio, porque no se ha pensado cómo llegar a esas audiencias. Entonces, simplemente eso. Y aquí tenemos unas audiencias cautivas, que son esos procesos, esos espacios de aprendizaje a los cuales todos nosotros en este salón tenemos acceso. O sea, ahí ya tenemos una audiencia objetiva que va a empezar a conectarse con los contenidos de este trabajo que estamos haciendo en este proyecto. Si empezamos de ahí, seguro que esto va a crecer mucho más. Entonces, en directo, ¿cerramos con esto? ¿O quieren pensar un poquito? Listo, bueno. 5 minutos de discusión, ¿ok? Y cerramos. Que todo va a salir, pero no saben ni cómo. Pero eso con la gente es muy berraco, eso llega a dar cualquier cosa a la gente y no tiene que ir de aquí. Se va o se va. A la y estas familias también tienen casa acá. Sí, va bien aquí mismo. Ya está cuadra. Gracias. Aquí. Si veo Estimados amigos, creo que hemos llegado al momento final del taller y el momento de escucharlos a ustedes. Entonces, veo que están todavía debatiendo, pero recuerden que esto no acaba acá porque el proyecto va a seguir. Entonces, quisiera preguntar, ¿ustedes están listos? ¿Pueden? Sí, tú misma. Pasa. Bueno, nosotros a esa pregunta de para quién le adicionamos el para qué. Y concluimos que era para quién, para todos, pero con diferentes objetivos. Entonces, cuando hablábamos de para todos y para qué decíamos, cuando hablamos de sensibilización, porque para un tema de sensibilizar para la apropiación, o un tema de sensibilizar para la toma de decisiones, o un tema de sensibilizar para intervenir un territorio o para apropiarse de esos debates que no están en ese día a día de los que conforman una ciudad. Entonces concluíamos que era para todos, pero con diferentes propósitos y diferentes mensajes. ¿Un ejemplo de esos todos? Por ejemplo, con Elkin hablábamos de que los decisores de la banca privada o de la banca multilateral de desarrollo deben conocer para financiar. O que los actores locales los ciudadanos que en su día a día no están debatiendo frente al derecho de la ciudad deben sensibilizarse y apoderarse y apropiarse y empezar a cuestionar esas narrativas. O si hablaba que los niños necesitan conocer también para ver los cambios que se han tenido. Entonces, o la población susceptible de una intervención cuando ya está próxima a darse. Segundo grupo. Bien, lo que nosotros hemos dicho aquí es que la reflexión que estamos construyendo es una reflexión desde la comunidad que permite reconocer como los aciertos, pero también los problemas de lo que ha sido una política pública de mejoramiento barrial, con una apuesta desde la comunidad de cómo debería hacer ese ejercicio y que de alguna manera el poder hacer eso a través de eso que dijimos, una cartilla, ¿cierto?, digital con elementos multimediales, permita que de alguna manera no sea simplemente una respuesta para los habitantes de Moravia o para los habitantes de la Comuna 8, sino sea una propuesta que surge desde estas comunidades para las comunidades que tienen esta misma problemática en América Latina y que desde esa perspectiva no es una propuesta que tiene una temporalidad definida porque los procesos de consolidación de los asentamientos y las problemáticas son diferentes y por lo tanto la utilidad de este elemento podría estar enmarcado en el momento en que tienen que hacer acciones de mejoramiento. Y por otra parte pensamos que en la medida que nosotros nos hemos enfocado fundamentalmente con el asunto de que esto tiene que ser una acción no de gobierno sino una política pública permanente, el otro actor que pensamos debe estar allí es el tema de los estados, del Estado representado en los gobiernos locales. O sea, ¿cómo le llegamos a ellos para que entiendan que la política no se construye de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba? Y que en ese diálogo de saberes lo más importante son las comunidades. Súper claro, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, nosotros le queremos hablar a los economistas, a los hacedores de políticas y a la academia. Sí. A los policy makers y a la academia. Y para eso como que hemos adicionado un nuevo elemento a los videos que queremos realizar y es unos insertos de graphic recording que interrumpen la narrativa de alguna manera de lo que se está contando con Mamachila para explicar cómo eso que acabamos de ver tiene que ver con el asunto del urbanismo feminista que ya ahorita Olga les explica. Y esto tiene que ver también… es que… y para eso, ¿por qué? Porque nosotros queremos realmente generar una reacción en esos públicos, queremos hacer un llamado a la acción desde un cambio de paradigma decolonial sobre el sistema de cuidados y cómo eso se relaciona con el cambio climático, entonces creemos que es importante hacer explícito y que no se quede en el subtexto esa información como de que conecta la historia con información de datos y procesos de ciudad frente al tema del sistema de cuidados. A continuación, Olga Lucía Duque. No, pero yo creo que María Juli ya hizo un resumen muy importante, pero digamos que la pregunta que nos motivó un poco también fue el llamado que hacían los compañeros de ponerle un poco más de peso también a la narrativa. Y digamos que nosotras, desde el urbanismo feminista, que era como el tema que motivaba nuestra discusión, estamos ante un reto mayor, y es que nos tomen en serio, porque piensan que este tema es una pendejada de mujeres y realmente no. Estamos hablando de cosas realmente muy importantes, porque cuando nos vamos a las cifras, el valor económico en el 2017 de las tareas de cuidado de las mujeres habría sido el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto del país. Y estamos hablando de que también estamos hablando de temas muy gruesos, como la pobreza, la desigualdad y otros temas gruesos de la ciudad. Y que lo que nosotras estamos poniendo es un cambio de paradigma, y eso no puede quedar simplemente escondido o como un subtexto de una narrativa personal, porque esa narrativa personal también tiene unos tips, unas recetas urbanas en temas de superar o de incluirse en el mejoramiento y en la intervención urbana, pero que también tiene unos datos importantes sobre cambiar las lógicas y el paradigma tanto económico y académico de cómo se piensa la ciudad. Y eso es algo que tenía que quedar muy claro en nuestro video, en nuestra producción pues de medios. ¿Ustedes están trabajando con qué? ¿Con teoría del cuidado y cosas así? ¿Sí? ¿Lucy Schumann y cosas por el estilo? Ok, estuve en Bogotá hace 3 días. Hubiera sido muy bueno. Lucy Schumann, ¿la conoces? Como teoría del cuidado y eso, estuvo hace muy poquito en Bogotá. Que creo que, digamos, tiene esa idea del cuidado. Es un paradigma. El cuidado en general, digamos, como una. Mira, es una lectura feminista, digamos, la versión que yo conozco no está tan ligada como a urbanismo, a arquitectura, sino a estudios de la tecnología. Y la ciencia, el rol que es, para qué es, así se hace ciencia. Y de pronto se conecta con esto, que es muy importante que en el caso del ejercicio de la ciencia por parte de las mujeres tiene que ver mucho con el cuidado de la gente, con el cuidado de los medioambientes, con el cuidado y parte desde el cuidado de los jardines de la casa y cosas por el estilo. Entonces hay toda una discusión súper interesante sobre eso y supongo que está conectado con este asunto. Lucy Schumann, después paso los datos, sí. Amigos, pues para mí es un gusto poder estar acá con ustedes, compartir con un grupo tan interesante en todos los niveles. Creo que es difícil encontrar un grupo así, con tanta gente, con perfiles tan diversos, realmente combinando, mezclando, retando los que venimos desde medios como el académico, trabajo con la gente que viene de las comunidades, expertos en el campo. Aprovechen, porque esos espacios se dan poco en la vida, y creo que realmente tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes para mí, para acá, es un honor. Quiero darles gracias a Catalina y al equipo y a todos, muy amables. Y ahora café, ¿ok? Cafeína Muchas gracias. Antes de salir al café, solo un recordatorio, y es que este es un taller de codiseño, y el taller de codiseño significa que todos estamos involucrados en la creación, no solamente de cómo vamos a hacerlo, sino de lo que vamos a hacer. Entonces, el hacer parte del proyecto los tiene a ustedes como socios también, y como socios pues implica unas responsabilidades frente a esas historias y a esos contenidos que estamos armando. O sea, no es solamente lo que le queda al proyecto, sino ustedes cómo van a contar esas historias que ustedes nos están diciendo van a hacer. Entonces es simplemente antes del café, para que lo respiren y se vayan más relajaditos, la pequeña responsabilidad de que estas historias son de ustedes y ustedes mismos nos van a ayudar a generar el contenido y a contarlas. Simplemente, disfruten el café. Café Luz es un pequeño homenaje muy sentido y con mucho cariño a los campesinos colombianos. A los que, no a los gamonales, ¿no?, sino a los, pues que son campesinos, a los campesinos. Y esta canción habla de esa situación del campesino desplazado. Se llama Café Blues. Thank you.